Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Israel y los territorios ocupados, la autoridad palestina se retiró de las negociaciones informales con Israel a raíz de una expansión de los asentamientos en Jerusalén Oriental anunciada recientemente. Israel anunció esta semana que había autorizado los planes de construir 1.600 nuevas viviendas en el asentamiento de Ramat Shlomo. Esto tuvo lugar mientras el vicepresidente estadounidense Joe Biden se encontraba en Israel para promover una reanudación de las negociaciones de paz apoyadas por Estados Unidos. El miércoles, el líder de la Liga Árabe, Amr Moussa, anunció que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, había descartado las negociaciones por el momento. Moussa también exhortó al gobierno que conduce Barack Obama a ejercer una presión significativa sobre el gobierno israelí. Amr Moussa dijo: "The condemnation is not enough. La censura no basta, la censura es bienvenida, pero no puede hacer que los socios se sienten a negociar mientras que los territorios están siendo colonizados y el gobierno de Israel sigue anunciando una y otra vez que van a construir más asentamientos en Jerusalén, en el territorio ocupado de Jerusalén o en el resto de los territorios ocupados". Los comentarios de Moussa tuvieron lugar horas después de que el vicepresidente Joe Biden se reuniera con Abbas en Ramallah. Biden condenó la expansión de los asentamientos israelíes, pero no propuso nuevas medidas para presionar a Israel, entre ellas el condicionamiento de la ayuda estadounidense a la paralización o desmantelamiento de los asentamientos. El vicepresidente estadounidense Biden dijo: "Ayer la decisión del gobierno israelí de proseguir con el planteamiento de nuevas unidades habitacionales en Jerusalén Oriental socavó la confianza que necesitamos en este momento para comenzar y lograr una negociación provechosa. Es por eso que censuré esta medida de inmediato. Mientras seguimos adelante, Estados Unidos responsabilizará a ambas partes por cualquier decisión o acción que exacerbe la tensión, o sea, en prejuicio de los resultados de las negociaciones, como es el caso de esta decisión". Si bien la autoridad palestina basó su decisión en el plan de Israel de construir 1.600 nuevas casas en el asentamiento, el periódico israelí Haaretz ahora informa que la cifra será mucho más elevada. Las autoridades de planeamiento de Israel dicen que el gobierno israelí construirá aproximadamente 50.000 nuevas unidades habitacionales en el territorio ocupado, más allá de las fronteras de 1967 reconocidas internacionalmente. Un número reducido de viviendas se construirán en barrios árabes, pero la mayoría serán edificadas en asentamientos exclusivamente judíos en Jerusalén Oriental. Mientras tanto, en Israel comenzó un juicio en un caso de muerte por negligencia iniciado por la familia del activista por la paz estadounidense asesinada Rachel Corrie. Corrie, una estudiante universitaria de 23 años, murió al ser aplastada por una topadora del ejército israelí en Gaza hace 7 años. Ella se encontraba parada frente a un hogar palestino para ayudar a impedir que lo demolieran. Una investigación interna anterior del ejército israelí exoneró a los conductores de la topadora. El miércoles, el padre de Rachel, Craig Corrie, reflexionó sobre el largo camino para lograr justicia. Craig Corrie dijo: "Buscamos la justicia por medios diplomáticos y esperamos que Estados Unidos realizara una investigación y, por supuesto, el primer ministro Sharon le prometió al presidente Bush que habría una investigación justa, transparente y digna de crédito sobre el asesinato de nuestra hija. Eso aún no ha sucedido". El secretario de Defensa, Robert Gates, se encuentra hoy en Arabia Saudita para llevar a cabo negociaciones que se espera se centren en Irán. El New York Times informa que Gates le aseguró a la familia real saudita que Estados Unidos planea ayudar a Arabia Saudita a adquirir una amplia gama de armas aéreas, navales y misiles. Mientras arribaba a la capital saudita, Riyadh, Gates dijo que esperaba que surgiera el tema de Irán durante el diálogo. El secretario de Defensa dijo: "Bien, tendremos muchos temas que tratar con nuestros amigos y socios sauditas, entre ellos las relaciones entre las Fuerzas Armadas, así que tenemos muchos puntos que cubrir. Sospecho que surgirá el tema de Irán". El presidente Obama recibió al presidente haitiano René Preval en la Casa Blanca el miércoles como parte de su visita con altos funcionarios estadounidenses en Washington. El gobierno de Haití está ultimando una propuesta de ayuda antes de la conferencia de donadores internacionales que se realizará este mes. Obama prometió ayudar a Haití con la reconstrucción tras el devastador terremoto. El presidente Obama dijo: como lo hablamos el presidente Preval y yo, la situación en el lugar sigue siendo terrible y las personas no deberían creer que la crisis terminó. Muchos haitianos siguen necesitando, en algunos casos desesperadamente, refugio, alimento y medicamentos. Y a medida que se aproximen las lluvias primaverales, estas necesidades únicamente aumentarán. El desafío ahora es impedir otro desastre. A pesar de los comentarios de Obama, los pedidos de ayuda estadounidense por parte de Preval para su gobierno mayormente han quedado en la nada. En una entrevista con el Washington Post, Preval dijo que los líderes del Congreso recibieron apáticamente su pedido de ayuda para superar el déficit presupuestario previsto de $350 millones. Dos semanas después del terremoto, Associated Press informó que el gobierno haitiano está recibiendo menos de un centavo por cada dólar que Estados Unidos destina a esfuerzos de ayuda en Haití. 33 centavos de cada dólar se destinaban entonces a la ayuda militar estadounidense, más del triple que los 9 centavos destinados a alimentos. En Haití, un trabajador haitiano desempleado criticó el viaje de Preval al extranjero. Pierre Aliodor dijo: no tenemos nada que comer, no tenemos un lugar seguro donde vivir. Ustedes saben a lo que me refiero. Así que no tenemos nada, simplemente estamos viviendo solos. No vemos al gobierno haitiano, así que ese es el motivo. Preval, al unirse con Obama, solamente se hará cargo de sus asuntos y no hará nada más por el pueblo haitiano. En Birmania, la junta militar impuso una nueva ley que impediría a sus principales oponentes presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. La ley prohíbe ser candidatos a quienes tengan antecedentes penales, incluso a la líder defensora de la democracia, Aung San Suu Kyi. En una declaración, Brad Adams, director de la filial de Asia de la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, condenó la medida de la junta y dijo: se continúa con la farsa de proceso político dirigida a crear la apariencia de un gobierno civil con un esqueleto militar. En Estados Unidos, nuevas cifras muestran que el desempleo aumentó en por lo menos 30 estados desde principios de año. El Departamento de Trabajo sostiene que 5 estados informaron un nivel de desempleo sin precedentes, incluso California con un 12.5% y Florida con un 12%. Michigan sigue presentando la tasa de desempleo más alta del país en un 14.3%. Las noticias se conocen en momentos en que el Senado acaba de aprobar una medida de $132 mil millones por la que se prorrogan los beneficios por desempleo, así como diversas rebajas de impuestos que estaban por vencer. 6 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la medida, que se aprobó por 62 votos contra 36. El proyecto de ley irá ahora a la Cámara de Representantes. Trascendieron más detalles sobre un posible acuerdo en relación con la confirmación de la Agencia Federal de Protección al Consumidor propuesta por el gobierno de Obama. El Washington Post informa que varias entidades crediticias claves quedarían a salvo del control de la agencia. Los controles de cumplimiento se realizarían únicamente en bancos e instituciones hipotecarias, pero no en compañías polémicas como los prestamistas sobre el sueldo o sobre prendas, concesionarios de autos y otras empresas que dan préstamos pero que no tienen autorización para operar como bancos. Se prevé que la propuesta sea divulgada en los próximos días como parte de la revisión bipartidaria de las regulaciones financieras realizada por el presidente del Comité Bancario del Senado, Christopher Dodd, y el senador republicano Bob Corker. La noticia se conoce en momentos en que el gobierno de Obama enfrenta a la oposición de los demócratas a incluir una revisión de los préstamos estudiantiles en la reforma de la salud. La Casa Blanca ha intentado ampliar las becas Pell y al mismo tiempo reducir el papel de las empresas privadas, criticadas por cobrar tarifas exorbitantes por los préstamos estudiantiles. Pero varios legisladores demócratas se opusieron a incluir los préstamos estudiantiles en el paquete de reforma de la salud. El Washington Post informa que parecería estar emergiendo un consenso entre los demócratas de que sería poco sensato presionar para incluir la propuesta educativa en la reforma del sistema sanitario. En otras noticias del Congreso, los representantes demócratas anunciaron planes de divulgar una medida que prohibiría las asignaciones federales para las empresas privadas. En virtud de la propuesta, las agencias gubernamentales ya no podrían otorgar contratos a las empresas en régimen de adjudicación directa. Una jueza federal ratificó su sentencia anterior por la la que se bloqueaba la iniciativa del Congreso de retirar el financiamiento al grupo contra la pobreza ACORN. El miércoles, la jueza Nina Herschen confirmó un fallo del año pasado que sostenía que despojar a ACORN de su financiamiento federal equivalía a un decreto de proscripción y confiscación inconstitucional. La jueza Herschen solicitó a todas las agencias federales que habiliten el financiamiento de ACORN sin demoras. La votación en el Congreso se llevó a cabo luego de la divulgación de videos en los que parecía mostrarse a dos empleados de ACORN asesorando a dos activistas de derecha que se hacían pasar por un proxeneta y una prostituta. Desde hace tiempo, ACORN es objeto del desdén de la derecha debido a la asistencia que presta a los estadounidenses de bajos ingresos en materia de inscripciones en el registro de votantes, problemas de impuestos y ejecuciones. En Missouri, la Junta de Educación de la ciudad de Kansas votó por cerrar casi la mitad de las escuelas públicas de la ciudad en medio de un déficit de $50 millones. El denominado plan tamaño justo cerraría 28 de las 61 escuelas de la ciudad de Kansas y eliminaría 700 de 3.000 puestos de trabajo, incluidos 285 cargos de profesores. The United Nations Independent Expert on Torture. El experto independiente sobre torturas de las Naciones Unidas criticó al gobierno de Obama por rehusarse a lanzar una extensa investigación de las torturas perpetradas bajo el gobierno del expresidente George W. Bush. El miércoles, Manfred Nowak relató el especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, afirmó que al negarse a investigar las políticas recientes, el gobierno se arriesgaba a sentar las bases para más torturas. Manfred Nowak dijo: So many other reasons. Hay tantas otras razones para que el gobierno de Obama realmente establezca una comisión de alto nivel y de excelencia o una comisión investigadora especial que tenga todas las facultades de investigación para realmente analizar estas prácticas. Eso significa que nosotros aún debemos desclasificar ciertos documentos para decirle al pueblo estadounidense lo que sucedió. Al resto del mundo, ¿cuáles fueron las grandes violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Bush? Y en mi caso, por supuesto, ¿qué tipo de métodos de tortura se utilizaron? Quizá no sepamos todo. Y 10 mujeres activistas de todo el mundo recibieron el Premio Internacional Mujeres Valientes, otorgado por el Departamento de Estado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentó los premios el miércoles en el departamento que dirige. La secretaria de Estado declaró: Estamos honrando a mujeres de todo el mundo que han padecido el aislamiento y la intimidación, la violencia y la cárcel. Muchas incluso han arriesgado sus vidas para promover la justicia, la libertad e igualdad de derechos para todos. Sus historias nos recuerdan lo mucho que queda por hacer antes de que los derechos y la dignidad de todas las personas, sin importar quiénes sean o dónde vivan, sean respetados y protegidos por los gobiernos del mundo. Pero estas mujeres prueban que el cambio es posible. Justina Mukoko, de Zimbabue, habló en nombre de todas las premiadas. Mukoko expresó: El Premio Internacional Mujeres Valientes es un mensaje de solidaridad que une a las mujeres de todo el mundo, sin distinción de raza, religión y color. Hemos aprendido que ni siquiera el idioma es una barrera para comprender y reconocer lo que cada una de nosotras está haciendo. Sin dudas que esto, señora secretaria, no solamente hace eco de su firme noción de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, sino que está en la misma línea del tema de este año para el Día Internacional de la Mujer. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, derechos para todos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.